Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Franco, el cantante de La Rosa. Quería mandarle un saludo a todas esas personas tan especiales como son las madres. Bueno, desearle el mejor de los días. Feliz Día de la Madre.